Capítulo 34. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. No hay nada en este costal. Vila, Zilpa y Tamar. Ni en este. Buscan semillas de trigo en sacos vacíos. Ni en este. Dios mío. Si los hombres no regresan rápido de Egipto, ¿qué será de nosotros? Tengo fe que llegarán. ¡Ah! ¡Ay, miren esto! Encontré algunos granos. Dámelo, yo me quedo con esto. Jacob dijo que nos dividiéramos todo equitativamente. Le arrebata el cereal de las manos. Zilpa, ¿qué creíste? ¿Que me iba a robar esos granos? ¿Es eso? Viniendo de ti no me asombra nada. ¿Ustedes los quieren dejar de pelear? Pero, Tamar, es Zilpa la que siempre... ¿Qué te pasa, Vila? Vila, no estás nada bien. Debe ser el polvo. Ya estoy mejor. Dejen de hablar. Voy a la cocina a llevar los granos. Zilpa sale de la tienda. Como quisiera que los hombres llegaran pronto. Y no solo por el alimento. Es que extraño mucho a Judá. La gravedad de Vila se manifiesta con mayor intensidad. Una embarcación real viaja por el Mediterráneo. El faraón, Safenat Panea y Putifar conversan mientras viajan a la región del lago Manzala. ¿Crees que el alimento almacenado será suficiente para alimentar al pueblo, Safenat Panea? Sí, señor. Guardé provisiones para 7 años de sequía. Pero estamos en los primeros años de hambre y gran cantidad de trigo ya fue distribuida. Eso lo sé, pero no se preocupen. Hay muchos granos guardados en los silos. En un tiempo pretendo regresar a sembrar. El soberano, pensativo, contempla la inmensidad del mar. ¿Tenemos cómo hacer eso? También tengo reserva de agua, señor. Como el lago Manzala. Pretendo usar una parte de ella para preparar la tierra para recibir las semillas. Será una pequeña extensión, pero eso ayudará a la reserva. Safenat Panea piensa en todo. Pronto el pueblo ya no tendrá más que cambiar. Y van a trabajar a cambio de trigo. Es una estupenda solución. Lo importante es no desperdiciar nada. La emperatriz, al mando del país, interroga al sacerdote y al oficial. Muy bien. Primero tú. Putifar será informado que su siervo se ocupa de otros asuntos que no son de su casa. Por favor, señora, ¿puedo...? ¡Cállate! Vete antes de que te mande a arrestar. No debiste haber ido allá, padre. Seguramente querías perjudicar a José. No te debo explicaciones, Asenet. La provocación irrita a la reina. Pero me las debe a mí. Una traición a Safenat Panea es considerada una traición al Horus vivo y a todo Egipto. ¿Sabe usted cuál es la pena para un traidor, señor Pentefres? Este es un tema de orden familiar, señora. De ninguna manera. Safenat Panea es asunto de gobierno. Si me entero que usted se acercó nuevamente a ese preso o a cualquier persona relacionada a nuestro visir, le mando quitar sus tierras. Usted no puede hacer eso. Las tierras pertenecen a los dioses. Fueron donadas por su señor. Pues usted ya no será responsable de esas tierras y me desobedece. Tendrá que formarse en la fila del alimento como cualquier otro. Eso es una afrenta. Experimente. El aviso llega como una amenaza grave. Ahora váyase. Pentefres contiene su orgullo y muy enojado sale del palacio. Muchas gracias, señora. Gracias. No sé qué sería de mí sin su ayuda. Gran esposa real. ¿Qué sería de Egipto sin José Asenet? Esto lo hice por ustedes, pero también por todos nosotros. Gracias. Dani acaricia el rostro de Asenet. El cielo, sin nubes, profundamente azul, y el aire en extremo claro componen la belleza del desierto, que no es más que un mar petrificado cuya roca desmenuzada es convertida en fina arena anaranjada brillando bajo la luz del sol. Los hijos de Jacob se trasladan en caravana con los animales y, aunque la orientación es compleja, tratan de viajar siguiendo la ruta más corta. La soledad que envuelve los parajes infinitos se convierte en lucha por la supervivencia, en donde cada gota de agua es un bien preciado cuyo desperdicio puede trazar la línea que separa la vida de la muerte en un vasto reino de arena que se extiende mucho más allá de lo que abarca la vista. El aire descansa y el frescor de la noche proveniente del horizonte inunda la tierra. El sol apaga su luz y la luna aparece en el cielo. En Egipto, José regresa a casa. ¿Cómo te extrañé, mi amor? No veía la hora de llegar. ¿Salió todo bien en el viaje? Estuvo bien, gracias a Dios. Retira su tocado y se acomoda. ¿Y por aquí? Una sirvienta sirve bebida y se retira. Mi padre, José, intentó perjudicarte de nuevo. ¿Perjudicarme cómo? Él descubrió que los hebreos son tus hermanos e intentó contarle la verdad a Simeón. Dios mío. Fue todo culpa mía. Sin querer, yo misma terminé contándole sobre tus hermanos a mi padre. Asenet, no debiste hacer eso. Perdóname, perdóname, José. Fui muy ingenua. Pero afortunadamente la gran esposa real impidió que mi padre le revelara todo a Simeón. ¿La gran esposa real? ¿Cómo lo hizo? Ella amenazó a mi padre con quitarle la responsabilidad de cuidar las tierras destinadas a los dioses. Llegamos a la prisión justo a tiempo. Por poco, Simeón se entera de todo. Estoy impresionado. Las dos fueron muy valientes. Qué bueno que la gran esposa real logró intervenir. No quiero que Simeón sepa quién soy. Perdóname, José. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Me quedo pensando, si Simeón supiera la verdad sobre mí, ¿cómo sería? Sería una gran sorpresa. Probablemente él tendría miedo. Temería una venganza. Mi sueño de años atrás con mis hermanos se cumplió, Asenet. Recuerda. Creyeron que estaba presumiendo. Hermanos, tuve un sueño muy extraño. ¿Quieren oírlo? No queremos. Tenemos que hacer. Pero tienen que oírlo. A nadie le interesan tus sueños, José. Busca algo que hacer, José. En mi sueño, cada uno de nosotros estaba atando haces de trigo en el campo. De repente la mía se levantó y quedó de pie. Mientras las haces de ustedes se ponían alrededor de la mía y se postraron ante ella. ¿Qué quieres decir con por eso? ¿Por casualidad crees que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que nos vas a gobernar? Déjate de tonterías, José. Mírate, no sabes hacer nada en la vida. ¿Cómo serás el líder de nuestra familia, eh? Pero eso fue lo que soñé, lo juro, hermanos. Solo un tonto cree en los sueños. Por muchos años no sabía bien lo que ese sueño quería decir. Pero cuando mis hermanos se hincaron frente a mí, entendí que se había cumplido. Pero ese sueño fue hace tanto tiempo, José. Aún eras muy joven. Y Dios ya sabía que un día se iba a realizar. Mis hermanos no lo creyeron. Simeón era el que más me odiaba. Él quería verme muerto. No sé si le va a gustar saber que aún estoy vivo. En la cárcel, Simeón medita en soledad sobre su pasado. Viniste a seguirnos, José. Pero no solo fue para traer víveres, no. ¡Viniste a vigilarnos! ¡No lo sueltes! ¿Pero qué es esto, Simeón? ¡Suéltame! Para hablar mal de nosotros con nuestro padre. Pero eso no va a suceder, José. ¿Verdad, hermanos? ¡Sí! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Déjenme en paz! Rubén intercede. ¡No lastimen a José! ¡José! ¡A un lado! ¡Y esta túnica! ¡Eh! ¡Aléjate, Levi! ¡Vas a terminar rasgándola! ¡Será mejor que te la quites! ¡Para que no la arruines durante la caída! Levi le arranca el collar y lo tira al suelo. En la cárcel, Simeón lo sujeta entre sus manos. ¡Déjenme en paz! ¡Nunca les he hecho daño! ¡Suéltenme! Te enseñaré un agujero que encontré en el camino. ¡No, no! ¡No lo hagan, hermanos! ¡Rubén! Avanzan Rubén. Hacia el pozo con José a hombros. ¡No! ¡No lo hagan, hermanos! ¡No lo hagan! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Adiós, José! No. Nuestro padre te puso encima de nosotros. Ahora vas a bajar. Los sucesos parecen frenarse en el tiempo. José cae al interior del profundo hoyo. El joven permanece abajo, semi-inconsciente. Simeón llora arrepentido. Los recuerdos afloran en su mente tan nítidos y cercanos que casi puede tocarlos con la mano. Aprieta con firmeza el collar del hermano vendido, hallado años atrás en la región de Dotán, tratando de encontrar serenidad y consuelo. Los 9 hombres llegan al campamento con abundante agua y provisiones. ¡Gracias a Dios, hijos míos! ¡Dios se ha alabado! Estaba tan afligida. ¡Gracias a Dios que llegaron! Los pobladores salen a recibirlos con júbilo. ¡Traemos alimento para un buen tiempo! ¡No lo creo! Casi estábamos sin víveres, hijo. Ahora van a poder alimentarse a gusto, madre. Es bueno estar de regreso. Ay, ¿fue muy difícil la travesía en el desierto? Mucho, madre. Pero Dios nos protegió todo el tiempo, madre. Ay, Judá, no sabes cómo te extrañé. También te extrañé, Tamar. Los gemelos, ¿cómo están? Están bien. Ya se fueron a dormir. Todos estábamos muy preocupados por ustedes, padre. Hijo mío. Pensé que no iban a regresar. ¿Por qué tardaron tanto? Estuvimos presos. Esperen un poco. ¿Presos? ¿Por qué? ¿Dónde está Simeón? El silencio. ¿Espías? Bajo la carpa de Jacob. ¿Cómo es que el gobernador pensó eso de ustedes? No sé, padre, pero nos trató de manera muy dura. Como si realmente fuéramos espías. Dijimos que somos hombres honestos. 12 hermanos. Contamos que uno ya no está entre nosotros y que el otro se había quedado en Canaán, pero no sirvió. Fue cuando pidió que uno de nosotros se quedara preso en Egipto, mientras nosotros traemos alimento a nuestras familias. Como nadie quiso quedarse, arrestó a Simeón. ¡Qué absurdo! Y ahora mi hijo está ya corriendo peligro. No fue solo eso, padre. El gobernador también pidió una prueba de que estábamos diciendo la verdad. ¿Prueba? ¿Qué prueba? Dijo que solo liberaría a Simeón si volvíamos a Egipto con nuestro hermano más joven. ¿Qué? Yo soy el hermano más joven. ¡De ninguna forma! Nadie va a alejar a Benjamín de mi lado. Pero es la única manera de salvar a Simeón y traer ya más comida. ¡Pueden olvidarlo! Padre, ¿dejaremos a Simeón en Egipto para que lo maten? Padre, padre, por favor. Leví le enseña las monedas. De esto. Es lo que pagué por el trigo. ¿Y qué estás haciendo con esa plata? Toda la plata que le dimos al egipcio fue devuelta, padre. La metieron de nuevo con el alimento. ¿Por qué harían una cosa de esas? No lo sabemos, padre. Pero no es una buena señal. Cuando el gobernador se dé cuenta de que falta el pago, los va a acusar a todos. Y Simeón está preso, padre, será castigado. Será castigado con la muerte, padre. ¡Ya, dejen de hablar! ¡Basta! ¡Nadie va a regresar a Egipto! He sido privado de mis hijos. José ya no existe. Simeón ya no está con nosotros. ¿Y ahora? ¿Quieren llevarse a Benjamín? Rubén se aproxima. Padre, por favor. Mata a mis 3 hijos y no traigo a Benjamín a salvo. Déjame llevar a nuestro hermano más joven. Juro que lo traeré de regreso. No, yo no lo voy a permitir. José está muerto. Benjamín es el único hijo que me quedó de Raquel. Si sucede algo con él en el camino, no lo soportaré. Soy capaz de morir aquí. La noche transcurre y tras esta, un nuevo día amanece. A gran distancia del campamento, en casa de Putifar, Sati se peina mirándose a un espejo metálico de mano. Siente pasos acercándose y se echa en la cama fingiéndose enferma. Sati, traje al mejor médico del Alto Egipto para que te examine. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el señor Pentefres? Es el curandero del que te hablé. Él te cuidará a partir de ahora. No quiero ningún curandero. Exijo la presencia de mi médico, el sumo sacerdote Pentefres. El marido se dirige al sacerdote. Discúlpeme, señor. ¿Podría esperarme afuera un rato? El religioso se retira respetuosamente. ¿Qué pasa? Por lo visto no necesitas ni a Pentefres. ¿De repente ya estás bien? Ah, Potifar. Estaba tan indignada por tu atrevimiento que perdí la paciencia. Pero mi cabeza está girando. Creo que me esforcé demasiado. Si quieres un médico, vas a tener que conformarte con lo que conseguí. El señor Pentefres ya no es bienvenido en nuestra casa. ¿Puedo saber por qué? Tenías aprecio por él. Ese hombre te salvó la vida, ¿lo olvidaste? Está intentando perjudicar a José. No creo que ese sea el motivo. Es esclavo petulante. Hace mucho tiempo que José dejó de ser un esclavo. Y podría enviarte a arrestar por eso. Te preocupas más por el bienestar de José que por el mío. Ay, claro que no. Claro que sí. Si te importara yo, dejarías que el señor Pentefres me viera. ¿Y por qué tiene que ser él? ¿Por qué no puede ser otro sacerdote? Pues porque... porque tiene más experiencia. Es el mejor. Pues a él no lo podrás tener. ¿Quieres verme muerta? ¿Quieres librarte de mí? Ay, Sati, por favor, no seas dramática. Esa preferencia por Pentefres me está empezando a preocupar. No es cuestión de preferencia. ¿Entonces es cuestión de qué? Ay, Potifar, olvídalo. Me irritas aún más. Haz pasar al viejo curandero de una vez. Potifar sale en busca del sanador. En el campamento, la familia de Jacob en pie. Gracias, Dios mío. Cogida de la mano. Por haber traído de regreso a mis hijos a Canaán. Y alrededor de la mesa, bendice los alimentos. Protege a Simeón, para que esté bien. Agradecemos el sustento. Y porque nunca dejes que nos falte nada. Bendice el alimento. Te lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Todos se sientan ante los deliciosos manjares. Qué bueno que el gobernador de Egipto, aún pensando que eran espías, permitió que trajeran víveres. Ay, si no hubieran regresado a tiempo, no sé qué hubiera sido de nosotros. Dina. Es admirable lo que hizo ese señor. Jibar. Almacenar granos durante tantos años y después distribuirlos al pueblo. Está impidiendo que muchas personas mueran de hambre. Lo más extraño fue cuando dijo que temía a Dios, padre. Rubén. Pero, ¿los egipcios no son todos idólatras? Lo son. Leví. Pero parece que oyeron hablar de nuestro Dios y decidieron adorarlo también. Uno más, uno menos. Judá. Pobre de Simeón. Tenía tantas ganas de ver a mi hijo nacer. ¿No tienes miedo de perder a Simeón, padre? Benjamín. Simeón ya no está entre nosotros. Tú sí. No quiero perder a ningún otro hijo. Me basta haber perdido a José. Vila se siente indispuesta. Madre. ¿Estás bien, madre? Voy a buscar un poco de agua. Toma. Aquí hay agua, Neftalí. Naama. Hace días que tienes esa tos. Vila no se cuida, Jacob. Ya me estoy sintiendo mejor, Jacob. No quería molestar. Tú nunca molestas, Vila. Todos se sirven de las copiosas fuentes y reparten con abundancia. Hace mucho que no teníamos un manjar así. Vamos a comer y agradecer lo que Dios nos dio. Regiones dominadas por la aridez y la erosión del suelo se extienden en la distancia desde las colinas cananitas hasta el inicio del desierto egipcio. En el dormitorio real, Apopi coloca a la reina un lujoso collar useg en forma de media luna con perlas coloreadas. Me ha adorado. Espléndido. De una belleza rara. Como tu belleza, querida. Digna de una reina. De una diosa. Gracias, mi adorado. Ni Osiris mimaba tanto a Isis como usted me mima. Soy privilegiado, querida Tani. Actuaste como la hermosa diosa Isis, protegiendo el trono de tu esposo. Hiciste muy bien en haber domado a Pentéfres en mi ausencia. Creo que Pentéfres no nos causará problemas por un buen tiempo. Quedó aterrado con perder sus tierras. Actuaste de forma brillante. Y el preso, hermano de Zafenapanea, no desconfió por nada. Debe haberle parecido muy extraño. Pero nunca ni en un millón de años hubiera desconfiado de lo que el sacerdote quería decirle. ¿Crees que algún día Zafenapanea le contará quién es de hecho? ¡Simeón! En la cárcel. ¡Levántate, vamos! Zeneb entra en la celda. Disculpe, estaba distraído. El gran Zafenapanea quiere hablar contigo. José, escoltado por soldados armados, desciende lentamente por las escaleras del presidio. Paso a paso, escalón tras escalón, se dirige a la planta baja en donde Simeón espera con temor e inquietud. Desde el ascenso al poder del joven gobernador, no viven reclusos condenados en la prisión. El hermano arrestado es el único detenido que cumple la orden de permanecer en privación de libertad hasta la llegada de sus familiares, al objeto de probar que ninguno de ellos pertenece a un grupo de espías que puedan perjudicar al país del Nilo. Señor. José se aproxima a Simeón. Él baja la mirada con respeto. El carcelero, junto a los guardias, se retira al nivel superior, dejando a los dos hombres frente a frente. Simeón sujeta el collar de José entre sus manos, como si de un amuleto se tratara. El gobernador examina al arrestado con detenimiento. ¿Extrañas tu tierra? Sí, mucho. Mis hermanos ya deben haber llegado a Canaán con el alimento. Yo quería haber ido con ellos. ¿Crees que no regresarán? Sinceramente, no. Creo que me van a dejar aquí. La respuesta sorprende a José, quien, manteniendo el porte propio de la nobleza, se acerca a su hermano con semblante serio y aspecto imperturbable. ¿Por qué crees eso? Mi padre no dejaría a mi hermano menor venir a Egipto. Él no arriesgaría la vida de Benjamín. Si tu hermano más joven no viene, tu padre se quedará sin ti. Mi padre no me cambiaría por Benjamín. Él es el hijo preferido. Así como lo era José. Agarra el collar con fuerza, imprimiendo profunda fe en sus palabras. ¿Dónde está ese José? Está muerto. Un animal lo atacó. Fue eso, nunca más lo vimos. ¿Y en verdad estará muerto? Claro que sí. Nosotros vimos su túnica toda manchada de sangre. ¿Y si no lo está? Es mejor que lo esté. Mi padre no soportaría saber que... ¿Qué es lo que no va a soportar? José traga saliva. Él sufrió mucho con la pérdida de ese hijo. No quiero verlo sufriendo de nuevo, quedándose sin Benjamín. Tal vez sea mejor que no regresen nunca. Si no regresan, todos serán detenidos como espías. Y tú acabarás muerto. Tal vez yo merezca eso, señor. Que se haga la voluntad de Dios. Entonces vamos a esperar. Aún es pronto para saber qué hacer. El gobernador se retira. Simeón, entristecido, queda en soledad. Cae la noche y horas después nace el nuevo día. De las llanuras de Egipto, rumbo al norte, entre estepas y vastos terrenos de extrema aridez que van cambiando de forma hasta llegar a las montañas de Canaán. El día se consume según va cayendo el crepúsculo sobre el yermo paisaje. Un nuevo día amanece y muy temprano los habitantes del campamento preparan el desayuno. Mientras Jacob agradece en oración, los alimentos colocados en fuentes y distribuidos sobre la mesa van desapareciendo, como indicando el paso del tiempo y el consumo gradual de víveres. Dios mío, tú sabes lo que necesitamos. Bendice este alimento que ya comienza a faltarnos. Haz que se multiplique. Por favor, no nos desampares. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. ¡Dámelo! Los hijos de Tamar se pelean. ¡Niños! ¡Niños, basta, por favor! Si comparten, todos tendremos que comer. Vengan conmigo. Los niños tienen hambre. Selá y su padre, Judá. Puedes darles mi pedazo de pan. El mío también. Ustedes necesitan alimentarse. No hay pan para todo el mundo, Tamar. Mara. La madre recoge el alimento. Tienen que ir de nuevo a Egipto. Naamá. O todos vamos a morir de hambre. Bila se siente mal y abandona la mesa. Su hijo se levanta para ayudarla. Déjala, Neftalí. Zilpa. Yo voy con ella. Sale tras ella. Bila no está comiendo bien, padre. Está débil, cada vez más enferma. Los niños están peleando por un pedazo de pan. Mi mujer está por dar a luz y apenas tiene que comer. ¿Hasta cuándo viviremos así, padre? Bila llega a su tienda. Zilpa entra tras ella. ¿Por qué no te vas del campamento? ¿Qué? Tu tos debe ser fruto de una enfermedad contagiosa. No basta con tener que pasar hambre. ¿Quieres contaminarnos a todos? ¿Es eso, Bila? No. No quiero, claro que no. Al oído. Entonces vete de aquí. ¡Lárgate! Ve a morir a otro lugar, Bila. No podemos esperar más, padre. Todo lo que trajimos ya se acabó. Tiene que regresar, suegro, antes de que sea demasiado tarde. Pues entonces que regresen a Egipto y que compren víveres. El gobernador fue muy claro, padre. No podremos ver su rostro si no llevamos a Benjamín con nosotros. ¡Benjamín, no! Padre, quiero ir. Si permites que él vaya también, viajaremos a Egipto a buscar trigo. De lo contrario, no sirve intentar. ¿Por qué hicieron esto conmigo? ¿Por qué contaron que tenían un hermano más joven? El hombre preguntó sobre nuestra familia y solo respondimos. ¿Quién se iba a imaginar que pediría que lleváramos a nuestro hermano más joven? No hay otra salida. Deja que Benjamín vaya para que todos aquí puedan vivir. Para que ninguno de nosotros muera de hambre, ni tú ni nuestros hijos. La urgencia de la situación hace meditar a Jacob. Zilpa cose una prenda en su tienda. Entra Naamá. ¿Dónde está Bila? Salió hace poco. ¿Y la dejaste? Bila iba a terminar contaminando todo el campamento con esa tos. Le dije que se fuera. Naamá la agarra por los hombros, obligándola a levantarse. Zilpa, Bila está enferma. Necesita cuidados y tú le dices que se vaya. Estaba preocupada por los demás. Bila está enferma, sí, muy enferma. Pero puede ser contagioso, Naamá. Eso importa. No podemos abandonarla a su suerte fuera del campamento en ese estado. Vamos a buscar la Zilpa. ¡Anda! En la cocina, Mara recoge trigo del suelo con la intención de aprovecharlo. Disculpa que no te ayude, Mara. Mi vientre está tan pesado que no puedo hincarme. Está bien. Hay más trigo ahí abajo. Ya junté todo, Dina. Lo estoy viendo desde aquí. Mira ahí. Si no vas a ayudar, entonces no molestes, por favor. No me digas cómo debo hacer mi trabajo. Dina se levanta. Yo solo estaba intentando... ¡Ay! Dolorida, se apoya sobre una mesa. ¡Ay! ¡Ay! Siento agua escurriendo por mis piernas. ¿El bebé? ¡Mi hijo va a nacer, Mara! ¡Ve a buscar a Bila! ¡Rápido! ¡Ay! Está bien, calma. Voy a llevarte a tu tienda y después voy a buscar ayuda. Ven, tu mano. Judá, reunido con sus hermanos, padre, en la carpa de Jacob. Yo me responsabilizo enteramente por Benjamín. Te doy mi palabra. Si no lo traigo de regreso, puedes culparme para siempre. Cuidaremos a nuestro hermano, padre. Rubén, danos ese voto de confianza. Ya no soy un niño. Benjamín. ¿Cuántas veces voy a tener que recordártelo? Yo quiero ir. Quiero ayudar. ¿Y si no regresas, hijo? Voy a regresar, padre. Ten fe. Voy a regresar con todos mis hermanos. ¿Y si no nos vamos rápido? ¿Quién sabe qué pueda pasar con Simeón? Leví. Va a morir. Todos nosotros vamos a morir, padre. Sus hijos tienen razón. Jibar. Tiene que permitir que Benjamín vaya con ellos. Entra Mara. ¿Dónde está Vila? ¿Alguien la vio? No, aquí no está. ¿Qué sucede? Dina va a tener el bebé y no encuentra a Vila en ninguna parte. Dios mío. ¿Y no existe ninguna otra partera en nuestro campamento? No encuentro a nadie. Entonces, haz el parto tú, Mara. ¿Yo? Sí. ¿Que existe otra mujer aquí? ¡Ve, Mara! Mi hijo va a nacer. Afuera. ¡Tamar! ¡Tamar! ¡Tamar, por amor de Dios, ayúdame! Dina va a tener un bebé y no sé qué hacer. Voy a intentar conseguir agua caliente y te alcanzo. Sí. Tamar sale corriendo en busca de agua. Mara entra en la tienda. ¿Dónde está Vila? No lo sé. ¡Me está doliendo mucho! Eso. Recuéstate, Dina. Todo va a salir bien. Sí. Tienes que ser fuerte. ¿Quién me va a ayudar en mi parto? Yo misma. ¡Tú! Ahora obedéceme, haz todo lo que yo te ordene. Conseguí un poco de agua. Tamar trae un cuenco lleno. Las inexpertas mujeres... ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ...se sientan al lado de Dina. ¡Tú no! ¡No! Respira. Ambas están desorientadas. En la penitenciaría, Simeón come en el interior de la celda. Llega Zeneb, el alcaide. Se acerca a la reja. Buenos días, Simeón. Parece que tus hermanos te van a dejar ahí a que te mueras. Tus hermanos nunca van a regresar. Te vas a pudrir en la cárcel. Encolerizado, se abalanza sobre los barrotes. Lo sé. No tienes que decir nada. Sé que fui abandonado en esta tierra maldita. ¡Cuidado! Golpea la puerta. Tuviste mucha suerte de que el visir Safenat Panea sea un hombre honrado. Digno. Un hombre bueno. Porque por mí... ya te habría ejecutado hace mucho tiempo. Estás recogiendo la maldad que sembraste. El guardián se retira. Sus palabras lastiman al detenido. En el campamento, los hombres se juntan. ¿Qué pasa, Jibar? Qué bueno que llegaron. Dios mío, qué nervios. Sí, así es, Jibar. Y más aún cuando es el primero. Todavía tardará mucho. Calma, Jibar. Ya has esperado bastante. En la tienda. Vamos, Dina. Empuja al bebé. Me está doliendo mucho. No lo voy a soportar. Sí lo harás. Por favor, sé fuerte. Ahora falta poco. Vamos. No. Vamos, Dina. Empuja al bebé. Vamos, vamos, vamos. A las afueras del campamento, Vila sufre en soledad las consecuencias de su enfermedad. ¡Vila! Llegan Zilpa y Naama. ¡Vila! Corren en su auxilio. Gracias a Dios te encontramos. ¡Vila! Aléjense de mí. Aléjense de mí. Zilpa tiene razón. Puedo contagiarlas. No, no, Vila, nada de eso. Vas a regresar con nosotros al campamento ahora. Ven, ven, te ayudo. Ven, ayúdame. Naama se agacha y la ayuda a levantarse. Todos somos una familia, ¿cierto? Vila, yo fui muy cruel contigo, discúlpame. Discúlpame. Ven, vamos, vamos. Ven, ven. Los hombres esperan intranquilos. Jibar, inquieto, pasea de un lado a otro. Nació. Se escucha el llanto del bebé. Nació. En la tienda. Es un varón. Mi hijo nació. ¡Jibar, nació! Afuera, todos los hombres felicitan a Jibar con alegría. Mara entrega el bebé a su madre. Aquí está tu hijo, Dina. Es muy lindo. Dina lo recibe en sus brazos, emocionada. Tamar y Mara se miran con aprobación. Gracias, Mara. La gratitud expresada conmueve a Mara, que sale al exterior. Mi bebé. Mi hijo lindo. Tu madre te ama. Fuera. Jibar, puedes ver a tu hijo. Es un lindo niño. Judá y Benjamín. Nació otro nieto, padre. ¿Vas a dejarlo crecer en medio del hambre? No hay nada que hacer, padre. Tienes que dejarme ir. ¡No! No pueden hacer eso. Benjamín, por favor, no vayas. En Avaris, José en su casa, sentado y pensativo. Entra a Senet con una jarra en sus manos. Se acerca a una mesa y llena una copa. Pensando en tus hermanos. ¿Verdad? Le entrega la bebida. No van a regresar a Senet. José aparece confuso y abatido. Ya pasó mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer con Simeón? Di mi palabra. Juré que si no regresaban, lo mataría. La decisión impresiona a la mujer. ¿Vas a tener valor, José? ¿Vas a poder cumplir el juramento de matar a tu hermano? No quiero hablar sobre eso, Asenet. Hace días que no me quito eso de la cabeza. No puedo pensar en otra cosa. Llegará la hora en la que tendrás que tomar la decisión. Tratando de consolarlo, ella apoya su mano sobre el hombro del esposo. Cuando esa hora llegue, Dios me va a decir qué tengo que hacer. Muy lejos de allí, en el campamento, Mara trata de disuadir a Benjamín. Mara. De acompañar a sus hermanos. No seas egoísta. ¿No ves que si no voy, todo el campamento va a sufrir? Ese viaje es muy peligroso, Benjamín. Y si te arrestan como a Simeón, si no regresas, puedes morir en Egipto, Benjamín. Es también mi miedo. Mi corazón se estremece solo de pensar en eso. Necesito arriesgarme, padre. Si no voy, me vas a perder de igual manera. Nos vas a perder a todos. Por favor, Benjamín. No vayas. No sigas con eso, Mara. Solo estás empeorando las cosas. No hagas esto. Rubén intercede. Mara, entiende de una vez por todas que nuestro pueblo necesita comida. Por eso Benjamín tiene que ir con nosotros. Padre, no hay más que pensar, padre. Levi, no puedes continuar sacrificando a todo el campamento. Si nos hubiéramos ido, ya estaríamos de regreso con el trigo. Judá. Por el bien de todos, padre. Isacar. ¿Dónde está tu fe, padre? Zabulón. Llegan las tres mujeres. ¡Madre! Los hijos de Bila echan a correr. ¡Madre, qué sucede! Dios mío, ¿qué pasó? Está mal. Neftalí coge a su madre en brazos. Calma. Bila no está bien, voy a ayudar. Rubén intenta cooperar. Deja que Dan y Neftalí ayuden a su madre. Jacob se lo impide. No lo puedo creer, Dina. En la tienda. Nuestro hijo. Mira. Mira su manita. Es muy lindo, todo perfecto. Nació con salud y eso es lo que interesa. Gracias a Dios. Jibar se sorprende. Lo dije por decir. Es un hábito. No puedo entender cómo puedes dudar de la existencia de Dios frente a una criatura tan pequeñita, tan frágil, que engendraste en tu vientre, Dina. Fue un milagro. Dios nos dio este niño para cuidarlo. Voy a dejarlos a solas. Felicidades una vez más. Tú no piensas así. Sí lo pienso, Jibar. Realmente, nuestro hijo es un milagro. Pero te pido por favor que respetes mis sentimientos. Dios me decepcionó varias veces. Y te alegró otras tantas. ¿Cuántas bendiciones te dio? Jibar, no puedes convencerme de tener fe. Está bien. Disculpa. Es que me siento tan emocionado por ver a nuestro hijo. Esperaste tanto tiempo para tenerlo en tus brazos. Esperé mucho, es cierto. Gracias, mi amor. Gracias por haberme dado este presente. Nuestro hijo. Él besa a Dina en la frente. Está muy caliente, Namá. Dan y Neftalí. Lo está. Junto a su madre tendida. La fiebre no quiere ceder. Calma, madre. Calma. Vas a estar mejor, madre. Naama trata de bajar la fiebre, humedeciéndole la frente con paños mojados. Mi hora está llegando, hijo. Neftalí besa las manos de su madre. No me digas eso, madre, por favor. Eres una mujer muy fuerte. Estoy seguro de que vas a resistir. Eso mismo. Dios no va a desampararnos ahora. Dios es misericordioso. Dios sabe cuánto necesito descansar, tener alivio. Hijos míos, ustedes son una alegría para mí. Son mi orgullo. Por favor, no desvíen jamás su camino de Dios. Me desvié algunas veces y solo encontré dolor y sufrimiento. Naama sale de la tienda con la intención de rellenar el recipiente de agua. Entra Jacob, que observa la situación. ¿Cómo está? Cada vez peor. No sé si va a soportar. El patriarca se acerca a la cama. Dan, Neftalí, me dejan un momento solas con su madre. Si me necesitan, solo llámenme. Voy a estar aquí a un lado, muy cerca. Gracias, Naama. Los hijos salen de la tienda. El matrimonio queda solo. Y el hombre se sienta al lado de su mujer. Ay, marido mío. Se cogen de la mano. Perdóname por haberte decepcionado. Tú siempre fuiste tan bueno conmigo. Te deshonré con mi debilidad. No es hora para eso. Lo que necesitas es perdonarte. Dios. Ay, si pudiera regresar el tiempo. Pero no puedes. Tú no podías elegir a quién amar. Te dieron a mí como concubina, siendo tan joven. No lo justifica. Claro que no. Solo quiero decir que conozco los caminos del amor. Yo amé mucho a Raquel, como hasta hoy. Trabajé 14 años por ella. Y para mí fueron pocos días de tanto que la amaba. Quédate en paz. Besa a su esposa. En el próximo capítulo. Dijeron que te soltara. ¿Mis hermanos volvieron? Volvieron. Se dirigen a casa de Zafenat Panea. ¿Hacer qué? No me informaron. Pero estaría muy feliz de saber que los llevaron para allá para matarlos. ¿Por qué no acabas con esto? No puedo. No puedo, Asenet. ¿Hasta cuándo les vas a ocultar que eres José? Cierre su boca maliciosa, loca. ¿Qué? ¿Pentefres? Alguien puede oír. Aquí es un templo, no es un lugar para aplacar su lujuria. ¡Arresten al hermano menor! ¡No! ¡Llévenselo! ¡No! ¡Llévenselo! ¡Safi! De Egipto. Fin del capítulo 34.